Hola. Hola, Sí, Julieta. Julieta Lavarena les habla de la Asamblea Popular por el Agua. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Aquí estamos, seguimos en la lucha. Sí, nosotros hemos estado hablando, haciendo hace en este bloque, bueno, de lo que ha pasado en San Juan, de lo que ha pasado en La Rioja, de lo que, bueno, una noticia también que habla de Neuquén. Coméntanos cómo están con esta situación. Mira, la verdad es que la mayor preocupación es tiene que ver con la ausencia total del Estado en San Juanino. Es algo que nosotros, justamente a raíz del derrame de 1 millón de litros de solución cianurada hace un mes atrás, un poco más de un mes, en Veladero, en la localidad de Iglesia, en San Juan, hemos tenido oportunidad de seguir estrechando lazos que ya teníamos con la gente, con los asambleístas de las distintas partes de San Juan. Y nos ha tocado estar viajando en forma permanente por el tema del acopio de agua que ellos están necesitando, para organizar actividades, para fortalecernos, por algo de que quizás lo habíamos hablado en algún momento con ustedes también, que tiene que ver con no con la solidaridad, sino con el hermanarse de los distintos pueblos que están catalogados por el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional, como zonas de sacrificio. Y entonces la lucha de San Juan es la lucha de Mendoza, es la lucha de Neuquén, de Catamarca, de La Rioja, es la misma lucha, o sea que estamos todos en lo mismo. Y en estas oportunidades que hemos viajado tan seguido a San Juan, hemos podido charlar con la gente y lo que vemos es una sensación permanente de desasosiego en la población de San Juan porque están completamente aislados, desinformados, la gente de Jáchal que desde el derrame reclama en forma permanente a distintos organismos de gobierno que les den la información que necesitan para saber cómo manejarse, cómo vivir, a qué atenerse, si pueden tomar agua o no. Y permanentemente es una cuestión sistemática de parte del gobierno de negar absolutamente todo, de negarse a dar información que es información pública, con un juez, como es el caso del juez Oritja de Jáchal, que ha dado demasiadas muestras de que él está del lado de la minera Barrick, con un fiscal de Estado que frente a las denuncias que ponen permanentemente los ciudadanos de Jáchal y de Iglesia, en lugar de cumplir con su función de fiscal de Estado, que es de investigar y de acusar y de ubicarse en el lugar de defender los intereses del Estado, lisa y llanamente y de forma muy abierta y muy descarada, se pone en lugar de parte del lado de la empresa Barrick, y entonces nos encontramos con un puñado de ciudadanos y ciudadanas sanjuaninos que se encuentran frente a una monstruosidad. O sea, es una cosa así como David y Goliat, ¿no? Pero tenemos un Goliat demasiado, demasiado fortalecido porque tenés las empresas transnacionales que tienen mucho poder económico y por ende político, porque corrompen, un Estado que los tres poderes del Estado hacen la vista gorda o incluso toman la posta defendiendo estos intereses espurios. Y bueno, y terminamos en lo que sucedió anoche, con una orden de desalojo a propósito emitida a las 4 de la mañana, o por lo menos que se dio cumplimiento a las 4 de la mañana, en un momento en el que los compañeros y las compañeras que estaban en el corte estaban cansados, que se podía reprimir sin que en el momento pudieran acercarse medios de comunicación para tomar muestra de esto que estaba sucediendo, con una policía que se niega a darle respuestas cuando nosotros llamamos a la comisaría esta mañana reclamando, preguntando por el estado de salud de los compañeros y nos cortaban, enojados, ellos que son funcionarios públicos y que tienen la obligación de responder. Entonces, como toda una organización, te diría que hasta una organización mafiosa integrada, como te decía, por el gobernador, el fiscal de Estado, el juez, la policía, y ya es mucho, ¿no? Y por otro lado le agregamos que hay un importante porcentaje de la población que no sé si por comodidad, por miedo, por costumbre, no quiere ver, mira para el otro lado, hace la vista gorda. Vos charlas con la gente en San Juan y muchos te repiten el cuentito este que les ha metido en la cabeza el gobernador desde hace 10 años y cuando uno les plantea, mirá, no es, esto no es así, le das la alternativa, le explicás que San Juan no es un desierto, es increíble encontrarse con gente que siga repitiendo esta barbaridad de que San Juan es un desierto cuando tiene tanto, tanto para disfrutar, tanto para compartir, tanta naturaleza. Y la verdad es como que definitivamente nos encontramos ante una sola alternativa, que es salir el resto de las provincias, de los ciudadanos del resto de las provincias, a hacernos parte, a convertirnos todos en hachalleros, a convertirnos todos en iglesianos, y en ese sentido también a esperanzarnos cuando escuchamos y vemos a los mismos hachaleros y a los mismos iglesianos parando un camión de la Barri. Eso nos muestra que realmente no está todo perdido y que vamos por buen camino. Que también, a pesar del monstruo contra el que nos enfrentamos, en cierto punto hay una movilización popular, quizá todavía no tan masiva como decís vos, hay mucha gente que todavía está a favor de la explotación minera, pero en cierto punto hay un despertar que antes no estaba. Totalmente, vos sabés que yo tuve la oportunidad el día miércoles de estar en un debate que organizó la MEYA, que es una organización estudiantil de la Universidad de San Juan, una universidad que hace varios años sigue aceptando los fondos sucios, la plata sucia de Minera La Lumbrera e IMAD de Catamarca, y que defiende a troche y moche la postura de las empresas mineras, que es totalmente funcional al gobierno de San Juan, y encontrarnos con estudiantes totalmente valerosos que se animan a armar un debate en la Facultad de Ciencias Exactas con profesionales de distintas disciplinas, con pensamientos totalmente diferentes, pero yo que estuve en ese debate te digo que lo más importante fue permanentemente el reclamo de absolutamente todos los que asistimos, de los que asistieron de San Juan, por supuesto, de esta ausencia que te comentaba del Estado sanjuanino, de no dar respuesta, de no controlar, es como que ya es una zona liberada, ya es una zona liberada, ya directamente es tierra de nadie, y en esa tierra de nadie nos toca a los que seguimos defendiendo el lugar donde vivimos contra este sistema terrible que es el sistema capitalista, saqueante, contaminante, armarnos de valor, juntarnos entre nosotros y bueno, y buscar la onda, digamos, la onda y la mejor piedra para darle en la cabeza a este Goliat, que no es nada fácil. Y por otro lado, Julieta, ¿están por realizar alguna actividad ustedes con respecto a esto sucedido? Sí, te cuento que en Hachal ya está movilizada la gente, en la provincia de San Juan, en la capital de San Juan, en la Plaza 25, a las 18 hay una convocatoria, y en diversas partes del país nos estamos haciendo eco. Hay manifestaciones y escraches en distintas partes del país, en el sur, en Buenos Aires, y en concreto en la ciudad de Mendoza, estamos convocando para dentro de un ratito nomás, a las 6 de la tarde nos vamos a juntar a partir de las 6 de la tarde en el kilómetro cero para movilizarnos en defensa de nuestros compañeros y compañeras que están allá poniendo el cuerpo en Hachal y para mostrarle tanto a gobernantes como a medios de comunicación que nosotros no estamos aislados, que no es un grupito acá y un grupito allá, estamos todos juntos y juntos nos movemos en bloque y juntos consensuamos y la actividad y en la defensa que hacen hachalleros en Hachal del lugar donde ellos viven desde hace muchos años, la estamos haciendo con la misma energía nosotros acá. Y te comento especialmente el tema de los medios de comunicación porque realmente es una vergüenza vivir en un país como este donde se han hecho eco de este atropello, de este intento de homicidio en la ciudad de Hachal, perdón, en Rodeo, en Iglesia, con esta represión a la madrugada. Se han hecho eco múltiples medios de comunicación a lo largo y a lo ancho del país y en los medios de comunicación de San Juan no se dice absolutamente nada, pero nada de nada. Yo no sé qué es lo que están esperando ellos, si esperan directamente terminar de hacerse la careta de medios de comunicación que no sirven para nada, si están muy cómodos, sinceramente no salgo de mi asombro de la corrupción terrible que hay en los medios de comunicación de San Juan. Uh-huh. Y esto, bueno, a nosotros nos demuestra que, como es el caso de ustedes, que frente a esta ausencia del Estado, frente a estos medios de comunicación en San Juan que avalan y alimentan este atropello, este genocidio, los demás tenemos que salir a mostrar lo que ellos no muestran. Sí, claramente, o sea, aportar nuestro grano de arena en poder difundir esto que, bueno, no se difunde, y ver si se puede tener alguna repercusión, algún eco también en la provincia de San Juan. Así que bueno, esperemos que sirva también. Sí, lo que también le pedimos a la audiencia es que estén muy atentos, porque acá no termina la cosa. Con nuestros compañeros y compañeras de Hachal, de Iglesia, de la ciudad de San Juan, estamos en una campaña muy fuerte, tratando de lograr que en algún momento Barrick remedie los pasivos que está dejando y que se vaya definitivamente de San Juan. Uh-huh. Así que esto no termina acá, que estén atentos, porque vamos a hacer muchas más actividades, y así como ellos no paran de agredir y de reprimir y de atentar permanentemente contra la vida de los hachalleros, nosotros tampoco nos vamos a quedar quietos. A un golpe vendrán dos. Bueno, Julieta, te agradecemos mucho la comunicación. Me parece interesante esto de remarcar, que lo venimos remarcando más temprano también, de esta solidaridad entre las provincias, de pensar a la cordillera como una sola, a pesar de estas líneas divisorias entre provincia y provincia. Y bueno, no solamente esta solidaridad, sino ir más allá hacia la hermandad. Así que bueno, esperamos que podamos caminar hacia eso también. Exactamente. Bueno, y recordamos entonces que para quienes puedan acercarse a partir de las 6 de la tarde, hoy en el kilómetro cero. Buenísimo, hecha la invitación entonces. Te agradecemos mucho la comunicación, así muchísimas que... Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Buenísimo. Ahí pasaba Julieta Navarelo, de la Asamblea Popular por el Agua de la provincia de Mendoza. Ya escuchamos hablando de toda la situación de Hachal y de cómo se vive la situación en San Juan, cómo uh-huh. vive también la gente la desinformación y no el acceso realmente a la información real, que sería uh-huh. la que nosotros también tratamos de hacer circular y que nosotros vamos a compartir siempre, para que la gente vea otro panorama y diga, bueno, yo puedo decidir y realmente elegir lo que es mejor para mí y no hacer la vista gorda y pasar por alto todas las cosas que están pasando. Que hasta esta mañana y esta tarde han seguido surgiendo. Uh-huh. Y también la invitación para las 6 de la tarde, ahora ya en el kilómetro cero, y si no, cuanto puedan, a acercarse ahí y apoyar también solidariamente al pueblo de Hachal y a la provincia de San Juan. Vamos a un temita, se nos ha hecho largo el bloque, escuchamos música y ya volvemos.